Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Qué lindo que es poder escuchar esta voz, digo, y charlar con este musicazo, como decíamos al principio del programa, que realmente podríamos hablar con él de rock, de heavy metal, podríamos hablar de tango, podríamos hablar seguramente de filosofía y de cuestiones relacionadas con la metafísica. Una persona súper interesante para charlar. Está presentando su nuevo disco llamado Tangazos, con un ciclo de 4 martes de septiembre, los días 9, 16, 23 y 30 a las 9 y media de la noche. Esto en el Teatro Maipo, Esmeralda 443. Y no dijimos de quién se trata. Se trata del señor Omar Moyo, que está en línea con nosotros. Buenas tardes, Omar. Gustavo Lema y Julia Bolan te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicos. No será mucho, paren. No, en serio que es un placer enorme, digo. Y hoy cuando estaba viniendo para acá, iba leyendo algunas cositas y por ahí recordando lo que significaban los primeros tiempos con MAM y cómo fue ahí yendo tu carrera para adelante. Digo, ¿cómo recordas esa primera etapa de MAM y de lo que significaba por ahí a tocar? Por ahí había 2 personas, había 10, digo, era mucho más variable, y lo que significa ahora llegar al tango y llenar un teatro enorme. Digo, ¿cómo te acordás de esos primeros tiempos? Y siempre fue como dijo Mostaza, paso a paso, ¿no? Porque la verdad que yo llevo mucho tiempo, mucho, pero más de lo que te imaginás. Sí, claro. Antes de MAM, yo desde los 5 años que estoy con esto del arte y de que me gusta mucho cantar y la música, pero cuando empieza mi carrera profesional, sí, al principio tenés que desde manejar la camioneta hasta bajar los equipos. Claro. Y no te digo cortar las entradas porque se encargaba mi mujer, pero claro. Pero hasta ahí no va, ¿no? No, sí, bravo. Pero las cosas van pasando y si uno va sembrando despacio y con amor, cosecha. Creo que llegó el momento de empezar a poquito, humildemente decirlo, a cosechar un poco. Y más con el tango que me ha dado tanto en estos 10 años, ¿no? Estamos hablando con el tanguero más rockero, sin dudarlo, o sea, en ese sentido, digo. ¿Y qué te pasa cuando llegás a Holanda, el nivel de repercusión? Digo, al día de hoy casi dividís la vida. Arremate un poquito que no te escucho. Que dividís la vida casi entre Buenos Aires y Ámsterdam, o por lo menos así lo tengo entendido. Sí, digo, sí. ¿Qué te pasa cuando llegás allá, teatro lleno y repercusiones en relación al tango? Es ya casi como el segundo barrio, ¿no? Porque tenemos muchos conocidos, el circuito es el mismo, la gente, digamos, que nos recibe es desde hace 10 años la misma, no cambia, pero el público es impresionante como les gusta el tango allá. La verdad que es impresionante cómo se emocionan, con un respeto enorme, porque hasta que no termina la última nota no aplauden, ¿no? Pero sí, es tremendo con el recibimiento. Bueno, y me besan, me felicitan y que les piden que vuelva el año que viene. Así que es un ida y vuelta hermoso, pero este año me ha tocado ganarme el Gardel y desde ahí nacer mucho más trabajo, hacer el ND en vivo, grabarlo y con una devolución hermosa de la gente. Así que bueno, ahí. Ahí llevándolo adelante y llevando adelante con un disco nuevo llamado Tangazos, que tiene la particularidad de ser un disco en vivo, digo, un disco sí, que fue grabado en el ND Ateneo. ¿Cómo surgió la idea de llevar adelante? ¿Y quién va a ser el inventor? Alejandro Ponlecica. Un día antes me lo dijo el guacho. Mirá. Vamos a grabar en vivo. Y digo, pero pará. Sí, los pibes no pifian, dale. Qué loco. Y bueno, ¿te parece que lo escuchemos a Alejandro Ponlecica, que tenemos un minutito de él comentándonos un poco sobre el disco? Dale. A ver. Surgió la oportunidad de hacer esta presentación en el teatro, en el ND, y yo le sugerí a Omar que a lo mejor podíamos grabarlo en vivo. me parecía que podíamos atrapar lo que Omar genera desde un escenario. Su orquesta, sus músicos, pero sobre todo su energía, su conexión con el público cuando canta. La verdad que fue una noche increíble. Omar cantó con esa entrega que tiene de una manera maravillosa. Y en el medio de la presentación, en algún momento, Omar espontáneamente dice: ¡qué tangazo! Y dije: acá está el nombre. Tenemos esos temas inmortales de esos poetas impresionantes en una mirada distinta, que es la personalidad de Omar. Él conversa con la gente como si estuviera hablando en voz alta. Y creo que también el público reconoce eso, ¿no? Reconoció esa naturalidad con que surgen las cosas. Esa cosa que tiene de impronta Omar, que es como cualquiera de nosotros. Sí, la vida me dio la oportunidad de estar arriba en el escenario, de cantar. Yo lo agradezco eso. No es que soy diferente a los demás. Yo agradezco tener esa posibilidad, que la gente me haya dado esa posibilidad. Y me parece que esa relación que hay con el público es una relación natural, no impuesta ni generada de otro lugar. Es natural y donde se percibe la alegría que recibe Omar, la emoción que recibe Omar, y se percibe el reconocimiento de la gente. Me parece que es un buen combo. Ahí estábamos escuchando a Ponle Zika, al productor del disco. Y es interesante lo que dice, digo. Yo pensaba que ahí hay algo familiar, digo, porque con Ricardo también está esa cosa de que da la sensación de que están ahí arriba, pero podrían estar abajo, hablan con la gente como si fuesen uno más. Digo, hay algo familiar ahí. Y si te la crees, cagaste, ¿viste? Y sí, claro. Yo me la creo ahí arriba, está ojo, ¿eh? Ahí arriba me la recontra creo, soy el mejor, respiro, dejo el alma, pero después somos todos iguales. Pero aparte me dejó frío este pibe. Estuvimos, mentira, un día antes me lo dijo, mentiroso. Era toda una mentira para la radio, nada más. Claro. En esto, vos vas a estar presentando ahora en el Maipo, digo, y son los 4 martes de septiembre. ¿Cómo se presenta un disco que ya es en vivo, digo? Y con el relax de haberlo baqueteado, de haberlo curtido, y que los músicos están muy, muy afilados. No, relajado. Y aparte del disco, algunas cosas más. Uh-huh. O sea, para que no sea el disco solo, algunos temitas más y algún invitado así sorpresa y alguna cosita, ¿viste? Hay que darle un plusito a la gente que realmente me viene haciendo el aguante. Omar, ¿cómo haces esa mixtura, digo? Porque vos seguís siendo el mismo, o sea, empezaste en el rock, estás en el tango, digo, ¿qué del rock quedan los tangos que vas haciendo, por ejemplo, en este disco Tangazos? Y queda, porque hablando, digamos, del público, me viene a ver esa mezcla rara que hay de rockeros y tangueros, ¿no? Uh-huh, claro. con la remera de Alma Fuerte y los muñitos, pero sí, pero con un respeto total. Y de lo otro, qué sé yo, estoy mechando, por ahí canto muchacha, por ahí hago el tango que hacía Se Tiran Conmigo, que lo hacía siempre con Mam, qué sé yo. Lo que va saliendo, es natural, muy natural la cosa. Omar Moyo, estamos hablando con él, que se va a estar presentando los 4 martes de septiembre, los días 9, 16, 23 y 30, a las 9:30 de la noche en el Teatro Maipo, ahí en Esmeralda 443. Omar, un placer enorme poder charlar con vos. Por favor, yo quiero agradecer a Nino Patalano, que la verdad que este ciclo a mí me enaltece. Quiero agradecerles a ustedes por este tiempo, y a Alejandro, y a Roberto Quintero, y a mi mujer, bueno, y a todos los que están haciendo esto posible para que yo pueda demostrarlo en la cancha de los pingos, ¿no? Solamente lo último, ¿cómo son esas reuniones familiares cuando se juntan a comer en Navidad, en Año Nuevo, un cumpleaños? ¿Hacen un tanguito y un rock? Y ahora hace un par de años que no dan, porque yo estoy, o sea, o estoy en el sur o estoy en Holanda, pero cuando a la última, hasta la última vez, hicimos mucho quilombo, ¿sí? Sacamos los equipos a la calle y fue medio caótico. Omar, un placer enorme, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, a ustedes, chao, saludo. Saluda a tu compañera y a la gente. Muchas gracias. Sí, acá estaba escuchando atentamente, gracias. Y ahora me estoy predisponiendo a escuchar el tema que seguramente va a continuar después de la charla. Y muy honrada de haberlo tenido en el programa. No, por favor, un placer para mí y un saludo al que pasa la música. Hasta luego. Chao. Chao, chicos. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Sí. Me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas y que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Qué bueno, tiene razón, ¿eh? ¿Cómo debe ser estar ahí? Quiero estar ahí. No, no, es impresionante. Esa voz aparte, realmente, que tiene Omar Moyo, que es muy característica, digo, que lleva los tangos a un lugar muy, muy especial. Así y los clásicos, pero sí, los renueva. Te digo, claro, es una versión que no tiene nada que ver con todas las que he escuchado. Bueno, yo te digo, hoy estuve almorzando con el disco de Omar Moyo. Lo teníamos ahí en compañía. No, es buenísimo. Es un discazo muy lindo y una selección complicada, digo, porque también es verdad lo que vos decís, digo, cuando uno hace tangos muy conocidos, también se enfrenta a la posibilidad de la comparación automática. Y en este sentido, incomparable. Sí, incomparable. Mirá, wow. Pero la van a contratar con la gente. Roberto Quintero, que salga, entra Julia Bowler, ¿no? Para Omar Moyo.